Gusta, bienvenidos a Radio Marca Herencia en el 101.4, y ya sabes que nos puedes seguir también a través de la TV en Telehelch y en nuestro portal de Telehelch 103.1. El 105 que está ahora mismo de vacaciones, y es que volverá el próximo día 1 por la tarde para ponerse ya en modo de trabajo después de las fiestas navideñas y enfrentarse al Sabadell. Pero como es habitual, en Elche en Punta vamos a ir con los últimos titulares de los que vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. Todos los récords suma 45 puntos y también la ventaja con sus perseguidores, sobre todo récords a nivel defensivo, y es que solo lleva 9 goles en contra en esta temporada en el año 2012 y ha hecho 9 victorias del Martínez Valero desde que comenzó la temporada, una más y menos la última de la temporada pasada también en el año 2012. Muchos récords. Y además también el Elche Club de Fútbol está pensando en reforzar la plantilla, o como escucharemos ahora al presidente del Elche, en complementar a la plantilla para la segunda vuelta. Eso por un lado, busca un defensa que pueda actuar también en la banda izquierda, es decir, para cubrir la baja de Gregory Berenguer, que está lesionado, pero saben de gravedad y estará varios meses en el Elche. Esa sería una de las posiciones que quieren reforzar o complementar para la segunda vuelta del campeonato, ya que se abre el mercado invernal el próximo mes de enero. Y también la otra posibilidad es un delantero goleador, un delantero o bien un centrocampista muy apunta goleador, es decir, alguien que refuerce esa línea atacante del conjunto de Elche. Y por otro lado, eso para reforzar la plantilla esta temporada. Por otro lado, está viendo también la posibilidad de firmar a jóvenes promesas, a futbolistas que están destacando en divisiones más bajas, en segunda B y en filiales de otros equipos, para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada. Entre esos nombres se encuentra el de Fortu, futbolista de Valencia B, bien conocido por la gente de Elche, en concreto por el sentimiento de la competencia que lo tuvo ya en Valencia Mestalla, como entrenador de este equipo, fue uno de los hombres importantes en el ascenso de Valencia Mestalla a la segunda división B. Uno de los hombres que es una persona termina contrato el próximo mes de junio del año 2013 y está viendo oficiales con este equipo. Lo de otros nombres que también están saliendo en la prensa, como Ignacio Miquel, un central del Arsenal, que es un jugador que se ha ofrecido al conjunto ilicitano, y es que si los equipos de segunda división reciben ofertas, o mejor dicho, reciben jugadores para ver si les interesa, siendo este año el líder, y con esa diferencia que tiene el conjunto chile, pero para que se trate mucho más con los representantes que van a colocar a sus futbolistas en el líder de la segunda división, ya no el líder, sino el equipo que está demostrando que el año que viene quiere estar la máxima. Y además de fichajes y nombres propios de los que vamos a hablar aquí, también hablar de los jugadores a los que se le abre la puerta para la segunda vuelta, para el mercado invernal, como son los primeros minutos que están teniendo. Uno de ellos, de minutos, como es el caso del segundo Quintago, el centrocampista que no ha podido, ha sido decidido para desactivar durante esta primera vuelta prácticamente disputar ni un solo minuto de liga, y el que lo ha hecho por el poquito está en poner el delantero, y con la recuperación de Linares va a tener aún menos oportunidades, porque en principio se juega con un delantero o con ninguno, y ahora mismo hay tres delanteros en el distinto mexicano, está Linares. Lo que busca a Fran Escribá es que si viene un delantero o un media punta goleador, a reforzar que mejore lo que tiene el equipo de Cristiano, sino que va a ser necesitar, es decir, el joven que tendría que hacer una salida en el equipo de segunda vez para tener más minutos, igual que si no, como destacar además, como decíamos al principio, que el Elche volverá el próximo día 1 de enero por la tarde a los entrenamientos para preparar el partido frente al Sabadell, que será el día de Reyes, el día 6. Pero bien, los jugadores que están tocados, o que finalizaron con algún problema en el último partido frente al Real Madrid Castilla, Agustín o Pellegrín, pues tendrán que volver cuando en principio está previsto que el día 30 por la tarde para que se pongan manos a la obra y estén disponibles precisamente para esa semana, en caso de que los compañeros que ya han tenido través de las redes sociales y hoy nos va a acompañar nuestro compañero Adrián. Hola, buenas tardes. No me acordaba yo aquí. Bueno, cuéntanos porque hoy hemos lanzado dos segundos, la encuesta y comentarios a la vez, ¿no? Pues sí, estamos preguntando, ahora que se acaba 2012, ¿quién cree, aficionado, quién cree que ha sido el mejor defensa de Leche en lo que va de temporada? Y por el momento, pues, para mí es una sorpresa porque no votaría por Albacar, pero hasta ahora está ganando el Cheita por goleada, ¿no? No por Albacar o por Pellegrín, quizás uno de los dos, ¿no? No sabría decirlo, pero quizás sí Albacar porque a nivel defensivo el equipo está de 10 y además también a nivel goleador es un máximo goleador de este equipo. Pues más, ahora de los 22 votos que hay, ¿quién pasa el goleador de Cheita? Me sorprende y le doy la enhorabuena a Cheita por todas esas votaciones. Por ahora está siendo el preferido de la línea defensiva. Podéis votar a través de Facebook o dejar tu comentario a través de Twitter, que lo iremos leyendo. Me gustaría que votaras y que dijeras el porqué. ¿Por qué votas a ese futbolista? No sé si tenemos algún comentario y nos explican el porqué están votando en este caso a Cheita o a Cheita. ¿Estás entendiendo? ¿Perdón? Que sería algún comentario sobre la explicación de por qué están votando a los jugadores o se están limitando a votar. De momento solo voto. Pues tendremos también dos comentarios de mejor defensa del año 2012 en lo que se respecta a esta temporada, a la 2012-2013, que esperemos que sea una temporada histórica. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya de lleno con todos los temas que traemos hoy día. Hogar Mobiliario presenta la gran oportunidad de la Navidad, el descanso total. La mayor exposición en colchones, cafés, camas con motor, ropa de hogar textil, sábanas, mantas, con las firmas líderes, Swiss Comfort, Robusta Flex, Louis Vuitton, Aspol, André Renault, los mejores precios garantizados. Si lo encuentras más barato, te abona la diferencia. Solo por unos días, precios exclusivos de Tira Hogar. Hogar Mobiliario, Avenida de Lorena 21, Noche. Recuerda que el sábado 29 de diciembre abrirán Plaza Barcelona y Plaza Madrid hasta las 3 de la tarde y el domingo día 30, Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza de Madrid también abrirán hasta las 3 de la tarde. Te mereces un 20% de descuento por tu fidelidad, por vestir con productos nacionales de calidad, porque tu moda la eliges con nosotros. Peaje Moda Hombre, iré a agradecer toda tu confianza con un 20% de descuento en todos sus artículos, todos de las últimas colecciones, chaquetas, cazadoras, camisas, calidad y comercio con un 20% de descuento. Peaje Moda Hombre, en Corte Juan 35. Para vestir, peaje con un 20% de descuento. Te lo mereces. En estas navidades, ¿dónde vas a ir con tu familia? Pues yo he reservado en Puntería Gallega. Tiene zona de aparcamiento, juegos para niños, columpios y está a un kilómetro de Elche, en Complejo Premier, donde siempre, por solo 25 euros, todo incluido, disfrutas la mejor comida de Navidad. Y para tu fiesta, tu mejor cena baile en directo con Cotillón, por solo 60 euros y servicio de guardería. Pues llama a Puntería Gallega al 96-663-0097. Recuerda, 96-663-0097 y reserva ya. Con el noticiero Marca Elche, la información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Jorge. Sí, de vacaciones y aquí estamos con la información deportiva hasta las 2. Vamos a repasar algunos de los datos más grosos que nos dice nuestro compañero David Marín en cuanto a Leche quedaron, la 2011-2012 y la 2010-2011. A esa sección quedaremos una vez en las cuatro asistencias de Monte Nova, y la otra asistencia más, que no se contabiliza, la del barro no la propia meta de Matamala del Rey. Además de sacar por ahora sea el colectivo de productos de expulsado de Lanche y de Fuerte en esta temporada. Eso sí, hay que recordar, como para mí, bastante, bastante injusta la expulsión. La Lanche y de Fuerte serán siempre ahora con Carmen de lograr el partido en el que se adelanta en el marcador. Siempre que ha marcado, pero ahora esta temporada ha terminado ganando. Y que pasa en cinco partidos sin que le remonte. Las 14 victorias de esta temporada, más el partido del Lanche de la pasada campaña. Además, se sigue comprando la fama de Soneta como talismán, pese a que no brilla como suplente en estos últimos partidos después de su lesión. Con él en el campo, el Elche Club de Fútbol no pierde nunca. Y recordar que desde su lesión, el Elche Club de Fútbol no marca más de un gol en ningún partido. Ya son 6 partidos marcando un gol y 3 partidos en los que no se mantiene el gol. Y vamos con otros jugadores. Hablamos ahora de campeones de Endorno. Tras la victoria en Madrid, el Elche Club de Fútbol es matemáticamente campeón de Endorno. Al acabar la primera vuelta. Eso sí, hay que recordar que faltan 2 jornadas. Es la primera vez que son líderes al acabar la primera vuelta desde que volvieron a la segunda división en 1999. La última vez fueron campeones de Endorno en segunda en la campaña del ascenso, en la 87-88, cuando terminaron con 28 puntos, uno por delante del Málaga. Además, los dos últimos equipos que terminaron la primera vuelta como líderes ascendieron a primera al final de esa temporada. La racha la corta el Jerez en la 2005-2006, que se entró en la segunda vuelta y terminó en séptima posición. Además, de esos 6 últimos campeones de Perno, los Jerez todos fueron campeones de Liga al terminar la temporada de Jerez en la 2009-2010, que fue segundo. Recordar que ese año Eche fue el que marcó el declive del conjunto alicantino, lo venció y a partir de ese momento después le siguió y estuvo a punto de no subir cuando llevaba una diferencia original con sus posibilidades. Y por otro, en cuanto a campeonato de Endorno, destacar por un equipo no se va a celebrar la Navidad como campeón de Endorno matemático desde el Atlético de la 2001-2002, se hizo con 2 jornadas de antelación. Ese año se jugaron 20 jornadas antes del parón navideño, para la primera vuelta en la zona, y el Atlético se fue a vacaciones con 4 puntos de ventaja con respecto al Jerez. El Elche esta temporada se va con el doble de puntos de colchón con respecto al Girona. En toda la historia de segunda, solo un equipo se ha ido al parón navideño con una ventaja tan amplia. El miércoles de la 95-96, que también llegó a Navidad con ese punto de ventaja con respecto al colegio. Vamos con los últimos datos, y es que son datos para aburrir todos los buenos que son en este año 2012, sobre todo en la temporada que comenzó el pasado mes de agosto con Fran Escribá como director de la respuesta actual. El récord de Porto, récord de 46, el Elche se queda un punto de la mejor puntuación en una primera vuelta de la historia de la segunda división. El récord lo comparten en el equipo de Madrid, 2001-2012. Además, recordar que todos los equipos de segunda que consiguieron sumar más de 43 puntos en una primera vuelta acabaron ascendiendo. Además, destacar también que la mayor puntuación en una vuelta de un equipo en segunda son los 49 que hizo el Deportivo la temporada pasada en su segunda vuelta. Si el Elche tiene que jugar los 2 partidos que le quedan, superaría esa cifra, además de convertirse en el primer equipo de la historia de segunda que llega a 50 puntos en media liga. Si gana un partido y empata el otro, igualaría ese registro con 49. Y por último, hablamos de imbatibilidad. El Elche ha conseguido su mando de partido dejando la portería a cero. Lleva casi 20 veces en el que fueron goles de jugada, es decir, de jugada normal, no de jugada o embarrado. En total, son 993 para ser exacto. Mano regaló un gol de jugada durante la jornada 8 frente al Mirandés. Y en ese tiempo, los 3 goles encajados han sido o de penalti, no quiere llevarse a ver, o de jugada ensayada, de falta, como el Lugo. En esta temporada, su entrenador recibió no un solo gol de disparo desde fuera del área. Son estas curiosidades y estadísticas que nos acerca siempre nuestro compañero David Marón sobre este año 2012, en la que está por el todos los datos que repasamos son positivos para el conjunto ilustrado. Lo que vamos a hacer es repasar algunos comentarios y tú me darás la respuesta que hacemos en el día de hoy. Recordamos cuál es la pregunta y esa encuesta que lanzamos a Adrián. La pregunta es, ahora que se acaba 2012, ¿quién crees que ha sido el mejor defensa del Elche en lo que va de temporada? Y hasta el momento, pues sí, como comentábamos antes, el Elche está ganando por goleada a sus compañeros. Por lo menos Ojo, para el mismo momento nos comenta que el site de la arena ha sido los más seguros, pero los goles de Albacar también tienen mucho mérito. También pasó a ser para el puesto por Ocheira, y ya veis que en junio no participará la vez y el gol, como no se sabía. Esperemos que no. También va a ir poder para el segundo para ser Albacar, pero los demás también han hecho un gran trabajo y mucho de eso. Y también nos dice Robin Desanel apuesta por Albacar porque según dice es el mejor jugador. De comentarios como llegan a las redes sociales y también a la votación de la encuesta que estamos llevando a cabo para que votes cuál ha sido el mejor futbolista en torno a la defensa de la saga del Elche en este año 2012, y os llevamos dos temporadas y tienes todos los nombres para ir votando. Mañana seguiremos con esa encuesta, pero en la línea del centro del campo finalizaremos con los delanteros. Hablando de centrocampistas, uno de los jugadores que está interesando al Elche, además del Mosquera, Jorge Servo, que ya sonó hace unas semanas, pues esta futbolista sigue estando en la órbita del conjunto ilicitano para la presente temporada. Eso sí, como hemos dicho al principio del programa, hay dos vertientes abiertas, una para reforzar el equipo en la presente campaña y otra para reforzar el equipo de cara a próximas temporadas con mejoras promesas o promesas que no presentes que puedan tener muchos futuros por delante. Un perfil parecido, para que me entiendan, al que puede tener Carles Gil. Que viene a ofrecer futbolista, pero en principio no parece una de las aporta para el jugador que le tiene minutos, apuestan complementos, como decía el presidente de Elche, esas apuestas que vamos a ver a continuación, traemos muchas frases del presidente, repasando absolutamente todo lo que tiene que ver con la actual temporada con el año 2012. Vamos a hacer una pequeña pausa y tenemos que escuchar todo lo que nos ha comentado el presidente de José Sánchez. Uno de los nuevos que puede haber es Batman de Lanche, que quizá Rafa Corón, con una de todas, se perdió. Todo modo, por ejemplo, que se está por ahí de la copa con esta hora de descanso. Yo no sé, que la economía del club no lo va a mover más. Es decir, el club tiene que algo que en estos momentos ustedes no son muy difíciles. Pero básicamente, no van a dar a los locos, hablando de cosas sin revisar, hablando de completar, no me da falta, yo creo que es factible. Así que es un factor fundamental, lo importante de este momento es el muy fuego, lo que hay que hacer, y si no tienes esfuerzo, pues prefieres hacer esfuerzo mayor que otras cosas. Yo tenía razón, si todos los clubes miraran la economía, casi ninguno ficharía, pero hay que a veces hacer un pequeño esfuerzo, aunque se debe del club para intentar conseguir el ascenso de la lesión. Ahí está, en encontrar ese equilibrio entre el esfuerzo extra y entre conseguir objetivos, porque si no sale el objetivo, luego hay que pagar todo eso. Y ahí es un punto más complicado de dirigir un club. Además de todo esto, quizás la solución precisamente estaría en ascender a primera división para sanear lo económico. Sobre todo, por favor, que no se lo importa, no me importa el servicio. Prefiero pensar que se ha permitido que no es de primera división. Básicamente, pero yo creo que es un truco, no se puede estar, y incluso los problemas que tienen de los partidos, que tienen que ir al principio de asumir lo que es de primera división, no son para mí no que se les haya dado, ¿no? Y a mí me pedido que es posibilidad, se le enseñó el tiempo, en la partida, en la partida, por supuesto, que hay que enseñar el tiempo. Así, si tengo la gracia, que tiene su hijo, que hay que asumir, que tiene su hijo, que tiene su hijo, que tiene su hijo, que tiene su hijo, que tiene su hijo, que tiene su hijo, que tiene su hijo, que tiene su hijo, que tiene su hijo, que tiene su hijo, que tiene su hijo, y que tienen esos extras, y la nueva defensa, que también puede llegar a empezarlo, y no pueden llegar siempre que se pueda llegar a los miembros, porque no hay que llegar. Por lo tanto, el objetivo es, inicialmente, es que puede ser, es estar puede ser, es una cosa en mi cabeza, se mueve de la media de tú, que no es que tenga un poco de más general, y hace que se puede hacer, que se puede hacer, entonces está importante, es que no puede, solo de motoros, que no hay que estar en todas estas cuatro de jugadores, por tanto, que nosotros nos seguimos yo, y al que viene, ¿verdad? Thank you. Si en Nochevieja has decidido cenar con los tuyos en casa, te esperamos con Pulpería Gallega. Ven a nuestro cotillón y barra libre toda la noche hasta que el cuerpo aguante. Por tan solo 25 euros con música en directo y nuestra gran chocolatada. Reservas al 96-663-0097. Recuerda, 96-663-0097. Pulpería Gallega. Sin preocuparte por nada. Ponemos ADSL fijo y móvil, correcto para todo. En CM Fan, contrata este mes ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas, teléfono fijo, móvil con tarifa plana, y te llevas un smartphone LG L3, todo por 40 euros al mes. CM Fan, en Elche, Centro Comercial La York y Camino de los Matos 1, en Almorí, calle Canalejas 30, en Santa Pola, calle Elche 12. Sorteo de 6.000 euros en compra. Y para nuestra comunidad, amplía el horario. Y Plaza Barcelona y Plaza Madrid abrirán el sábado 29 de diciembre, Día de la Virgen, hasta las 3 de la tarde. Y el domingo 30, Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid abrirán hasta las 3 de la tarde. Los mercados de hecho se agradecen la confianza y los desean un feliz nuevo. En estas navidades, ¿dónde vas a ir con tu familia? Pues yo he reservado en Pulpería Gallega. Tiene zona de aparcamiento, juegos para niños, columpio y está a 1 kilómetro de Elche, en Complejo Premier, donde siempre, por solo 25 euros todo incluido, disfrutas de la mejor comida de Navidad. Y para nuestra vieja, tu mejor cena baile en directo con cotillón, por solo 60 euros y servicio de guardería. Pues llama a Pulpería Gallega al 96-663-0097. Recuerda, 96-663-0097 y reserva ya. Echa en puerta con el Alpizarán. Últimos minutos de 8.9, vamos a ver cómo va esa encuesta que cerraremos esta tarde sobre el mejor defensa del año 2012. Adrián, pues sigue sí, igual, Echa está ganando por goleada a sus compañeros. En 2 votos tiene el defensa vasco, a 11 de distancia de Urbacar, está en segunda posición. Y también nos sigue llegando comentarios, tenemos uno de un poco de IGP75 que dice que hay tres votos, que para él todas son increíbles y que se complementan muy bien. También con sus miles por banda, ellos con sus tiros de falta, y Echeta Pellegrín con su contundencia defensiva. Y Berenguer y Vendés, que cuando sale el golpe, sin olvidarse del daño, que es una defensa, aunque tenga pocos minutos para demostrar. También Miguel Sábado apuesta por Echeta, yo creo que es el más seguro este año y que sigue mejorando. Y por último, Nico Cano, ahora dice que también es una mejor que poder Echeta a nivel defensivo como lo sería el Barcelona. Se convierte en una maravilla con el premio de Carlos Gil en esta fase. Pero anda muy bien, con un buen criterio y los centrales partidos. Bueno, son comentarios, va ganando el Checa. Vamos a cerrar la encuesta aquí ahora antes de la y ahora vamos a poner la encuesta. Pues cerraremos la encuesta sobre las 8 de la tarde y mañana abriremos el segundo encuesta que después con el objeto de que, bueno, de momento el Checa sea el mejor defensa considerado por la afición de José. Hasta las 8 de tiempo para votar y además destacar que mañana ya estará colgado en InfoCepa los resultados de la encuesta y mañana seguiremos con la encuesta en el centro del equipo. Para finalizar el programa de hoy repasamos cómo ha quedado el fútbol Barça en el último fin de semana del año y el deportivo. El 8 de Quintana logró una importante victoria frente al Todo por Todo Denny por 2-0 y con este triunfo el conjunto olímpico se coloca tercero. Para tercero se mantiene en esta posición en puestos de playoff de ascenso a segunda división B. Fíjense, ojalá se cumplan dos ascensos este año, el del primer equipo y también el del filial, el del Elche Mexicano. Y también vuelvo a recordar la Liga Nacional Juvenil, donde el Conde perdió por 0-1 frente al Elche B, es octavo con 23 puntos, está a 2 puntos del primero que marca la zona de ascenso y a 7 del segundo. Y además destaca también que el Elche Juvenil B ganó por 0-1 frente al Olympique de Sátira y con este marcador es segundo en la clasificación con 36 puntos a 1 solo del líder, el Valencia. Y para finalizar, vamos con dos noticias, Adrián. Pues sí, hace esta semana nos enfrentamos al equipo del fútbol sala de un 12 casualidades y un perdones. El viernes 28 de septiembre se celebra en el Esperanza Sala un evento de fútbol sala para ayudar a niños con leucemia y a la Asociación Mensajeros de la Paz de San Juan. Tenemos en el programa de equipo los equipos pueden colaborar por el futuro o por el evento de otros equipos. Es el cargo de que se celebra aquí, serán 4 partidos de fútbol sala de los que el equipo se destaca por ejemplo el fútbol sala o el otro. Además también nosotros lo tenemos que tener por el equipo del día 30 a las 11 y media en el equipo de la ciudad de Santa María. En el día de hoy es como los primeros partidos de formadores contra populares. También los primeros partidos formadores pues porque el pueblo para que va a asistir va a preparar la buena distancia de 2 horas para preparar el partido de fútbol de frente. Para ver a la hora de venir a pasar por el compañero que vende para todas las cosas. Esos 2 horas se han pegado semana a Tarca, que es un buen pintado en esta sección de la vida. Muchas gracias por venir, mañana más. Hasta luego, hasta mañana. Bueno, pues,